Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean, Hermandad Necaxista, a un episodio más del podcast NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Salvador Murdoqueras y para mí es un enorme privilegio darles la bienvenida una semana más y en la cual aún estamos muy más contentos que de lo normal. O sea, de por sí uno está contento porque uno es feliz en la vida, ¿verdad? O sea, tiene cosas bonitas y disfruta de las del día a día. Y más aún, ya el plus es que gane Necaxa. Es más, ya se me olvidó qué hay que hacer cuando gana Necaxa. Y para recordarme, pues aquí está el señor Don Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Bien, bien, compadre. No sé qué te hace pensar que yo sé qué se hace cuando se gana. Lo mismo preguntaba a José Enríquez en el grupo de Patreones. ¿Qué se hace cuando se gana? No sé, pero... Ahora, tampoco digas así que, wow, qué felices estamos porque ya ganamos. Pues tampoco, ¿eh? No, por eso dice que uno es feliz de por sí en su vida. No anda tirando hate en redes sociales ni nada. Simplemente vive su vida y ya el plus es que gane Necaxa, ¿no? O sea... O al menos que ya no pierda, ¿no? Al menos que ya no pierda. No, pero digo, sí se veía... Yo sí veía ganable este partido. O sea, de los rivales que venían, pues dices, ves que ya este puede ser. Hay Oye, más posibilidades. Pero pues ya vamos a hablar de eso, pero pues se ganó por Malagón otra vez. Bueno, ahorita platicamos. Por lo pronto, pues bueno, y usted sabe qué hacen en los festejos y usted que es bien festero y ya deja que pasen las tortillas calientitas aquí por mi casa. Y... y platicamos de que en el Estadio de Jalisco el pasado sábado 3 de octubre a las 5 de la tarde Necaxa visitaba al Zorro del Atlas, un zorro que venía de ganar en la cancha de Ciudad Juárez y Necaxa pues venía de derrota. Perdón, había empatado, ¿no? Con los Pumas. Fácil. Es que está pensando en otro Necaxa. Está bien que no hayan perdido de milagro, pero pues no perdieron. Sí, cierto, habían empatado con los Pumas de la universidad. Y pues ya un poquito más animosos. Y después, bueno, también hay que platicar de eso, pero... bueno, no sé si de una vez, porque no sé si tenga que ver. Pero en la semana había salido Santiago San Román a dar una rueda de prensa ahí virtual en la que básicamente dijo, pues miren, ahí vamos, la verdad es que pues aquí estamos, no nos escondemos, igual no va a pasar nada, digo, lo único que estamos haciendo es meter asesoría psicológica y algo de coaching y no sé qué para que el equipo supere este mal momento. Y mira, como el mago, ¿no? Pero... no, pero mira, lo que decía es que, o sea, habían estado cerca, que no habían... Lo que habíamos un poco dicho, ¿no? Que habían tenido, la semana pasada dijimos, habían tenido ventaja en varios partidos y no la habían podido mantener y, y pues eso les pegaba emocionalmente, anímicamente. No sé tú cómo viste esto. O sea, sí te enteraste de la rueda de prensa. ¿Tú qué opinión tienes de eso? Me enteré que iba a haber, pero pues preferí ocupar mi tiempo en otras cosas. O sea, creo que sabíamos por dónde iba, ¿no? Desde antes, desde el momento que anunciaron eso de la conferencia de prensa, creo que sabíamos por dónde iba la cosa. Decir, estamos trabajando, bla, bla, bla, bla. Y creo que fue eso, ¿no? Al final de cuentas. Sí, o sea, decir que no sé si como que quitarles un argumento ahí a la afición en cuanto a den la cara que estaban exigiendo en redes sociales, en particular en Twitter yo vi mucho esto del hashtag den la cara, pues fue como que eso, fue salir a dar un mensaje a la afición y pues avisar que eso, que lo único que se podía hacer en estos momentos era ahí ponerles a alguien de coaching en el equipo y trabajarlos psicológicamente. Pero pues sí, no sé si alguien esperaba que anunciara su renuncia o algo, pero pues la verdad es que se veía medio complicado que eso sucediera. Seguro hubo quienes lo esperaban, ¿eh? Sí. En fin, que total que llegó el día del partido. Llegaron allá el sábado en la tardecita al Estadio Jalisco. Y mira, la transmisión, yo me perdí el primer tiempo por televisión, lo estuve siguiendo a través de las palabras de don Arturo y Emanuel Reyes. Y sí, lo que alcancé a escuchar es que mucha llegada del Atlas y una gran actuación de Luis Ángel Malagón. ¿Tú qué, cómo viste el primer tiempo? Pues no, en general la actuación de Necaxa no varió mucho de lo que había sido. Por momentos jugó bien, en varios momentos, en más momentos fue dominado por el rival. Atlas llegó. Tan así que al medio tiempo podíamos hablar de que no íbamos 3-0 gracias a tres oportunas atajadas de Luis Ángel Malagón. O sea, si Atlas fuera un poco más contundente, estaríamos hablando de que ese partido estaría perdido desde el medio tiempo, ¿no? Y en ese momento por goleada. Ixijara es el primero, estuvo a punto de anotar, no sé, alrededor del minuto 5 un remate de cabeza, que ya hubiera sido el colmo de los males para Necaxa, ¿no? Que Ixijara, que da un buen partido o anota cada 14 jornadas, lo hiciera contra nosotros, ¿no? Poco después de lo de Ixijara, me parece que es la más clara que tiene Necaxa en el partido. Digo, sin contar el gol, desde luego, un contraataque que Lucas Pacerini le gana la carrera al defensa, le gana la posición y dispara, pues, afuera, pues, como podría disparar cualquier delantero de Necaxa. Desperdicia lo que era un gol. Y después de eso, Necaxa, nada, en el primer tiempo. No sé, te estoy hablando, eso habrá sido el minuto 8, minuto 10, quizá. Y después de eso, en el primer tiempo, no pasó nada con Necaxa. En el segundo tiempo, con el que no pasó nada fue con Atlas. De hecho, con el partido en el segundo tiempo fue bastante malito. Y por ahí Necaxa se encontró el gol. Y ya, párale de contar. No pasó nada en el partido. Atlas no tuvo capacidad de respuesta. Por ahí tuvo el Lolo Reyes, me parece, tuvo un remate que echó por un lado. Y ya, o sea, Malagón tuvo por ahí otra atajada también. Y ya, párale de contar. El segundo tiempo fue bastante malito por parte de los dos equipos. Necaxa, pues, quizá no se echó tan atrás hacia el final del partido, pero pues sí, el profe Cruz hizo cambios para guardar el resultado. O sea, cuando metes a Ricardo Chávez, metes, sacas a Zendejas y metes a Chávez en los últimos minutos, pues era claro que ibas a apostar por guardar el resultado. No fue un buen partido de nuestro equipo, me parece. El primer tiempo, hablando en términos generales del partido, el primer tiempo fue mejor que el segundo, pero no, Necaxa sigue sin gustarme. O sea, tiene momentos en los que juega bien y ya, pero lo poco que genera lo sigue desperdiciando. Chispazos nada más, ¿no? Por lo que veo, digo, Ajá. checando el resumen, sobre todo de la primera parte, pues sí, Malagón es la figura y por ahí un par de llegadas de Necaxa. Esa que se va afuera de sí fue Pacerini, ¿no? Que llega un balón Sí. filtrado, cruza la pelota Dispara y cruzado. sí. ¿Qué virtudes entonces tenemos de Necaxa? O sea, podemos esperar que esto ya es como un trampolín, o sea, de porque el salto de calidad, la verdad es que se ve, o sea, no es que no tengan lo que decíamos, ¿no? O sea, se ve que hay algo que por ahí puede suceder, suficiente al menos para empezar a competir en el torneo, pero no sé si, o sea, es una racha que hay que cruzar. Si en este partido tú ya le viste así como alguna posibilidad de que puedan ir mejorando las cosas para Necaxa. No, mira, no sé si competir, pero al menos dejar de ser comparsa de los demás, ¿no? Es cierto, la calidad, pues sabemos que no todos la tienen, ¿no? Los jugadores. Quizá esto, ese triunfo, bueno, el resultado, en lo que más podría ayudarle al equipo es en la cuestión emocional. Porque sí, es cierto, ha habido partidos horribles. Pero como dije hace un momento, y lo hemos dicho en los programas anteriores, ha habido momentos en los que el equipo juega bien, ¿no? O sea, sí, chispazos quizá, como dices, algunos minutos en cada partido se ha visto bien el equipo. Entonces, me parece que en lo emocional el triunfo puede ayudar, porque sí, habías jugado bien y te habías puesto en ventaja contra San Luis, contra Chivas, contra... ¿Cuál fue el otro partido que se perdió? Parte de Puebla. Con Puebla no te pusiste en ventaja. ¿Con quién más? A alguien más le ibas ganando, ¿no? Ajá. Bueno, se me fue. No sé si Chivas. Y por X o por Y te dieron la vuelta. Sí, fue San Luis Chivas y después fue uno más. No me acuerdo quién. Con Pumas ibas ganando y te lo empatan. Entonces, ajá, me parece que eso le pegaba en la confianza a los jugadores, en el aspecto emocional, ¿no? Jugábamos bien un momento, íbamos ganando el partido y nos dieron la vuelta o nos alcanzaron, ¿no? Lo de Pumas fue también igual que si te hubieran dado la vuelta, porque Pumas lo hizo además con 10 jugadores. Entonces, te digo, en lo emocional creo que puede ayudar. Y pues tratar de cerrar lo mejor posible, ¿no? Es cierto que aún hay posibilidades de calificar, más ahora que son 12 los que llegan a la liguilla, pero pues vas a entrar a la liguilla y no creo que tengas para competir. Por eso digo que al menos dejar de ser comparsa en las jornadas que faltan. O sea, que Necaxa deje de ser 3 puntos seguros para el rival. Y pues ya, en base a eso, pues empezar desde ya a trabajar lo que puede ser el próximo torneo, ¿no? Que incluso se habla ya, por ahí hay trascendidos de que ya tienen una contratación, un delantero paraguayo. Desde luego no es nada oficial. Es el trascendido de que Necaxa ya lo adquirió y se va a reportar para el siguiente torneo. Va a mantenerse en su actual equipo. Sí, de hecho, también fue parte de lo que anunció San Román, ¿no? De que ya están trabajando en reforzar al equipo para el próximo torneo. Muy puntualmente dijo, o sea, que se entiende que la delantera es la que quedó como mocha para esta edición y que sí, ya están viendo eso. Entonces, pues tiene sentido. A lo mejor, no está oficialmente, pero pues sí, le dan credibilidad la misma declaración de San Román a ese trascendido que le llamas. ¡Ay, qué palabrita tan dominguera! Oye, estaba viendo que... ¿Qué quieres, que te diga el chisme o qué quieres? el Necaxa se vio, creo, más agobiado en la primera parte, por parte del Atlas, cuando todavía estaba empatado el partido. Después, creo que, lo que alcanzo a ver es que sí puede manejar un poco más esa ventaja, ¿no? Por ahí Atlas se pierde una en un cabezazo, pero la verdad es que no se vio. Yo ya no vi a Malagón como figura en el segundo tiempo y pues no sé qué tanto habla de la incapacidad del Atlas o de la virtud de Necaxa para manejar la pelota, para no perder la posesión y no dejarse llegar tanto. Eso quizás sería otro puntito a favor, ¿no? Que le veo a Necaxa en este partido, de lo poquito, ¿no? Que se puede rescatar, creo que es eso. Sin duda el resultado, la victoria, y que puedan manejar esa ventaja por los últimos minutos. No sé si incluso, ya hablar de un segundo gol es complicado, porque Necaxa solamente ha podido anotar de a gol por partido, creo que solamente contra Santos metió 2, y ya, párale de contar. O sea, se ve que eso es lo que le falta a Necaxa. Y por último, señalar lo de Jan González. No sé qué tanto lo quieras mencionar o destacar en este partido. El que pues sigue ahí luchando y a base de riñón es como termina finalmente sacando el gol de la ventaja que le da la victoria a final de cuentas a Necaxa. La cuestión de que dices que si es incapacidad del Atlas o mérito de Necaxa el saber aguantar el marcador, me parece que fue más incapacidad del Atlas. De hecho, en general, en el segundo tiempo, Atlas no generó nada y por eso Malagón dejó de ser figura. Cierto, saca por ahí una, pero Atlas en realidad exigió poco a Necaxa en el segundo tiempo, incluso cuando se fue abajo en el marcador, por eso decía que no tuvo capacidad de reacción. Lo de Ian, pues le atinó al rectángulo, desde ahí ya. Eso es bueno, ya con, ¿no? Eso. Sí, y ahora lo que dices... O sea, ahí en ese caso sí se agradece la actitud, ¿no? A base de riñones, porque él dispara, le rechazan y parece que Atlas va a sacar la bola y se la vuelven a rebotar, le queda a él y ahí me parece que define bien por abajo, ¿no? Entonces, ahí sí el gol es completamente mérito de Ian González, el estar luchando y el que aun cuando parecía que Atlas ya había resuelto la jugada, el seguir ahí peleando, ¿no? Al menos atravesar la pierna para que no salga el balón y después te define bien. Ay, pues sí. Y ya conejo, con eso, Necaxa suma 3 puntos, al menos por lo pronto, creo que ya jugaron los de abajo y salta otra posición más, ya supera al Mazatlán. Y entonces ya estamos en el 16, ¿no? 12 puntos. Todavía ya nada más a uno de Juárez, aunque pues todavía le falta por jugar esta jornada. Bueno, está, digamos, ya a un punto, a un de distancia de la posición 12, de entrar, lo que te decía, ¿no? O sea, y la 2 victorias, y entonces estás de vuelta en las posibilidades de clasificar con este invento que se hicieron para este torneo del repechaje, ¿no? Ese invento yo no lo veo mal, compadre, perdón que te interrumpa. Ajá. En el sentido espectáculo, ¿no? Porque te van a dar una ronda extra de liguilla a un solo partido, o sea, vas a tener 4 partidos a muerte, lo cual me parece en materia de espectáculo va a ser muy, muy bueno, y pues lo más que el espectáculo, ellos lo piensan en la cuestión de dinero, ¿no? De entrada para el club con partidos de liguilla. Pero seamos honestos, o sea, la posibilidad está ahí, y en una de esas Necaxa se mete a la liguilla como el 11, como el 12, no lo sé, pero ¿qué va a hacer Necaxa en la liguilla? O sea, irse en la primera ronda, porque mira, vamos a hacer el supuesto, ahorita el quinto lugar, si Necaxa se mete 12, iría contra el quinto de visita, el quinto en este momento es Tigres, o sea, Tigres nos saca, al minuto 10 ya nos eliminó. Es que es lo que estaba checando ahorita, que justamente, no solo Necaxa, o sea, justamente donde empiezan las posibilidades de repechaje, que es desde el 9, o sea, en el 9 tienes a Santos, 10 está Puebla, al momento que estamos grabando, ¿no? Porque todavía se pueden mover. Sí. 11 está Toluca y 12 es Juárez. O sea, ya desde ahí, contra Tigres, Pachuca, Chivas y Monterrey, se ve una diferencia de calidad. Ponle tú que ya del 8 al 9, entre Santos y Monterrey, no haya tanto. Pero, y ponle todavía Chivas, ahí le puedes sacar. Pero la verdad es que sí, ya se empieza a hacer más grande la distancia en cuanto a nivel futbolístico de lo que han mostrado en este torneo. Sí. Muy clara, ¿no? O sea, se vería como muy cargada todas las series hasta este momento en cuanto a las posibilidades de repechaje. Pero pues sí, o sea, todo sea por darle un partido más de morbo ahí a las aficiones. O sea, en ese sentido está bien, pero la verdad es que no se ve mucha posibilidad, aunque pues hashtag fútbol mexicano y todo puede pasar. Ajá. O sea, bien dicen que los partidos hay que jugarlos. No descartes que en ese repechaje, pese a que se ven las distancias en calidad futbolística entre los equipos, no descartes que uno o dos de los de abajo elimine a uno de los que además van a jugar como local, ¿no? Del 5 al 8 son los que van a jugar de local esa ronda. Entonces no descartes que alguno de los de abajo elimine a esos. Un par, quizá. Yo sí lo veo complicado. Yo no creo que suceda. Acabas de decir, hashtag fútbol mexicano. Sí, pero la verdad es que por lo que está pasando, digo, por ahí a lo mejor Santos sería la fichita que yo pondría, pero... Date cuenta que para eliminarlos no les tienen que ganar a domicilio. Un empate y en penales lo echas. pues tal vez. Esos partidos van a ser así, 90 minutos, si hay empate, penales. Ah, mira. Y eso aumenta la posibilidad de que uno de los de abajo pudiera avanzar vía un empate, ¿no? Pues sí. Sí, aunque te digo, o sea, no sé, ¿tú crees que alguien, que un Juárez le pueda empatar a Tigres en el Volcán? No, en este momento no. Toluca, pero ¿cómo anda? Pero pues ya cambiaron técnico, entonces una de esas, además de esos que mencionaste, de Tigres, Pachuca, Chivas y Monterrey, Pachuca es el que yo veo menos fuerte, ¿eh? Sí, yo sí lo he visto y creo que juega bien, o sea, he visto algunos partidos. Pero le cuesta mucho trabajo sacar los resultados, ¿no? Pues de repente ellos solo, mismos se complican. Solo ha perdido 3 partidos. Claro que 2 han sido en casa. Sí. Pero pues pues ahí está Dávila, que anda prendido. Víctor Dávila. Ah, qué cosa, que ya por fin está. Ahora metió un triplete hace algunas jornadas, ¿no? Sí, ya por fin, te digo, ya por fin está valiendo lo que les costó al Pachuca. Algo que solo habíamos visto en la E-Liga. Un año después o una cosa así. ¿O dos? ¿Cuánto tiene que salió, Víctor? Es que ya caducó la maldición, compadre. Ya, sí, ya. Entonces, bueno, ahí está para San Luis y para... Sobre todo para San Luis en este momento, aguanten un par de añitos para que caduque esa maldición, incluyendo al técnico. Bueno, que por cierto, hablando de técnicos, esta semana también, digo, justamente estaba jugando en Necaxa cuando se anuncia, ¿no? Que Mazatlán ya le dijo adiós a Parque Palencia. O sea, ni un torneo lo aguantaron, ¿de veras? Es que, pues, digo, no es que Mazatlán nos compete o nos interese mucho aquí, ¿no? Pero es realmente el mismo plantel que tenía Guede con Morelia. Pues, pero, además, digo, lo que... A mí se me hace injusto por el resultado de esta semana en particular, en donde le inventan un penal. Y, o sea, el arbitraje, pues, influyó en ese partido y que le cueste... O sea, los árbitros terminan sacando, quitándole la chamba a Palencia. Cuando, en el partido de Necaxa, cuando dan a conocer eso, lo ponen como un cintillo abajo y lo comentan Anselmo Alonso, Javi Sol y Marco Cancino. La directiva realmente no hace el análisis. O sea, la directiva en este momento no es, ay, es que perdimos por esto o estamos jugando así. No, la directiva lo que quiere es resultados y en general cualquier directiva. Entonces, si ellos ven, no se están dando los resultados, no son, juegues bien o no, no se dan los resultados, pues cortan el hilo por lo más delgado, ¿no? Pues sí, y aprovechando la fecha FIFA, supongo, ¿no? Para que tengan más tiempo para, además, para trabajar el técnico. Pero bueno, sí, digo, trasciende porque pues son los que ya quedan por debajo de Necaxa, ¿no? Tanto Mazatlán como San Luis, que San Luis pues nada más fue de paseo a Monterrey, ¿no? 3-0 de Tigres. Digo que tampoco nos resulta extraño porque pues así yo creo que es muy igual a lo que pasó con Necaxa en la fecha 1. Y pues con todos los problemas, ¿no? De lesiones y demás de San Luis. Ahora vamos por los Gallos, ¿eh? Porque es el que sigue en la tabla, que Gallos va a recibir esta jornada a Monterrey. Y pues está ya los alcanzamos en puntos. Si por ahí se combina una victoria de Monterrey, pues podríamos aspirar a otro par de escalones la próxima jornada, porque el siguiente rival es Tijuana, los Xolos, y pues también están ahí a tiro de piedra, ¿no? Pero Xolos ya ganó y además Xolos tiene un partido pendiente. Ajá, además tiene un partido pendiente que también va a tener antes del juego contra Necaxa. Xolos juega este lunes en la jornada 13, que es el cierre de la jornada 13, juega contra las Chivas en su casa. Hay que ver ese partido para ver cómo anda Xolos, porque ya tiene un rato que no lo veo, la verdad, a jugar a los Xolos, ni idea de qué traigan. Pero este análisis pues ya lo haremos el próximo episodio, porque fecha FIFA. Oye, nada más lo de Querétaro, no es posible que Monterrey nos aviente un lugar adelante esta jornada, porque no. Necesitaría ganar por 9 goles, ¿no? No, pero digo, te quedas empatado en puntos y al menos ya te quedas ahí con la posibilidad, ¿no? De que, o sea, si Monterrey golea... por 9, sí. Por 9 a Gallos en una de esas, ¿no? En una de esas amanecemos el lunes como lugar 15, ¿no? Oye, hay que soñar, hay que imaginar cosas chingonas, diría el Chicharito. ¡Vamos, Rayados! Eso en cuanto a los sujetos. Hablemos un poquito de Centellas, que pues tampoco hay mucha novedad. Centellas, ¿qué crees? No sé, ganaron. No, perdieron. De visita contra Querétaro, 2-0 en el partido que abrió la jornada 9, el 1 de octubre, a las 5 de la tarde, en la Corregidora. Lizeth Rodríguez y Fátima Servín, al 20 y al 73, pues fue suficiente para derrotar a Centellas. Yo la verdad no vi ese partido, no supe, no he visto ni las jugadas, pues, pero bueno. Doris Mesa sigue en la portería después de que la semana pasada, ¿no? Que ganaron contra Querétaro. Desde entonces, pues ahí ha estado en la puerta. Y pues y ya. La próxima jornada, que esa no para, la de la Liga Femenil, es contra... Ay, es que me estorban esos botoncitos de la página. Oye, ganaron contra Cruz Azul hace un par de jornadas, compadre. Dijiste contra Querétaro. Ah, dije contra Querétaro, no contra Cruz Azul, perdón. Sí, y fue hace un par de jornadas porque después de eso fue la derrota con Monterrey. Ok, y el próximo partido es el día 9 de octubre a las 4 de la tarde en el Estadio Victoria. Esperamos ese sí poder. Bueno, pues hay unas fallas técnicas. El caso es que Centellas juega la próxima semana en casa contra León. Usted lo ve por Claro Sports o por Rita en el sitio de Radio y Televisión de Aguascalientes, en la página, pues. Porque ya nadie usa internet, mano. Ya nadie visita las páginas web. Pero, todo es Facebook, compadre. Sí, todo es Facebook y Twitter. Pero bueno, ¿qué más para esta semana? De hecho, Atlas jugó con su playera especial del mes de octubre. Ya sabemos que cada año los equipos sacan una indumentaria conmemorativa o para unirse a esta lucha, ¿no? De la concientización contra el cáncer de mama. Y Necaxa pues sacó su tercera indumentaria para este torneo, que viene siendo esta rosa con negro, bueno, en negro con las franjas en rosa, que pues causó un poco de polémica. Yo no entiendo tanto por qué, simplemente es una playera. En particular vi el tweet de una chica amiga y conocida, buena onda, de Usakius, arroba Usakius, que decía: está bien horrible, igual lo voy a comprar. Ok. Pero pues es como una muestra de lo que hablábamos, ¿no? De lo que hemos hablado, que al final de cuentas pues van a seguir comprando las cosas de Necaxa, entonces... Acá de borrego en lata, te digo. Ajá, entonces, no sé, la verdad es que a mí no me desagradó tanto, o sea, no le veo tan... Ok. ¿Estás en el estás en la Alameda, Taker? Igual Globero y... Estoy comprando mis tamales, güey. Pues sí, no sé, ¿a ti te pareció mal? Porque hasta... No sé, o sea, una cosa ya bizarra. Por ahí vi un tweet, no me acuerdo de quién, que... Para cómo anda el equipo y ustedes sacando aquí playeras nuevas, así de, güey, no tiene nada que ver, es para la... ¿Sí? Para la cuestión del mes de octubre. ¿Tú cómo lo viste? ¿Te gustó el tercer uniforme? Se me hizo un diseño muy genérico, compadre, pero pues eso. por ahí alguien en el grupo de patrones puso que parecía de equipo llanero. Y a alguien más, no recuerdo quién fue quién, alguien más dijo que el equipo estaba jugando como equipo llanero, entonces estaba al tiro la playera, ¿no? Por ahí Manu Merengue, él sí quería saber la opinión de un experto y me pidió que te preguntara a ti qué te había parecido. Pues es que en general, ¿no? O sea, Pirman, la verdad es que no llega a Necaxa con grandes propuestas en cuanto a nivel de diseño. Se me hace incluso un poco menos genérico por la cuestión de las franjas, ¿no? El cómo lo trataron. Es que siempre es como complicado el moverle mucho a Necaxa, no sé si en particular, pero más que a otros equipos, pues sí es más difícil, ¿no? Porque no le puedes mover sin que se hable de que estás rompiendo con tradiciones, ¿no? En estos uniformes es donde te puedes volar un poco más la barda. Y pues sí, se fue como a una zona muy segura, no le metieron mucha creatividad. Dividieron las franjas como en franjas más pequeñas, pero pues siguen siendo las 5. Yo quiero verlo ya cuando salten a la cancha, creo que va a lucir. Y lo importante es que lo que tienen que resaltar es el color rosa, ¿no? A final de cuentas, y creo que lo va a lograr con esta combinación con el negro. No es mala. Y a ver qué... Digo, yo me voy a esperar a verlo en la cancha, que seguramente lo usarán hasta el partido contra Xolos. Que no sé cómo le van pues a si hacer. Si no hay ahí otro partido antes, entonces, ¿dónde, compadre? No, sí. O sea, es que uno espera. Yo pensé que lo usarían en esta jornada contra el Atlas por la cuestión de diferenciar, ¿no? Porque haciendo el cartón, yo decía, bueno, Atlas rojinegro. Pero si te pones de rojo, pues sí se va a ver muy rojo parecido al del Atlas. Si se pones el negro, pues va a ser muy negro, parecido al del Atlas. Entonces pintaba para hacer un buen escenario para estrenarlo, pero pues no. Atlas quiso no perder su protagonismo en casa y sacó el suyo, ¿no? En esta fecha. Ya facilitó eso las cosas. Pero, pues sí, ahora a ver con Xolos como... Pues yo creo que jugarán con este rosa y Xolos de blanco para el partido, ¿no? En el Victoria. Sí, supongo que sí. Así como Atlas lo hizo de local, pues Necaxa también lo hará seguramente la próxima jornada de local, ¿no? Entonces, si tuvieras que darle de 0 a 5 estrellas, ¿cuántas estrellas le pones a este uniforme? 3, pues está en la medianía, compadre. O sea, sí, 3. No es un diseño horrible, pero pues tampoco es uno que digas, wow, sí, lo quiero. Que por cierto, con Baldo, estuvimos checando algunos diseños horribles a nivel mundial. Creo que me decía él, parece que se pusieron de acuerdo a sacar, todos vamos a sacar un diseño bien nefasto de nuestras playeras. Sí. Hablando de Baldo. Ajá. El de visita del Manchester, el tercero del Manchester United, de su Manchester United y tu Manchester United es horrible. Lo vi y yo dije, no, yo pensaba que el de visita del Arsenal, que jugó esta semana 2 veces contra mi Liverpool, y ahí lo vi, era horrible, pero no, el tercero del United les ganó y gacho. Sí, como que se puso de moda este año, o sea, sacar jerseys culeros, la verdad. Entonces, bueno, pues no sé. Yo no lo veo tan así. Creo que veo peor algunos de esos de la lista que sacó Baldo. Ojalá lo podamos ahí poner en un post. Estaría interesante que en PR pudiéramos ver así la galería que nos propone Baldo Flores. pero bueno, en este caso te digo, a mí no se me hace horrible. Se me hace así, pues, cumplidor nada más. Como lo ha hecho Pirma en esta nueva etapa con Necaxa. Yo espero que él, no sé si llegue para el otro año, ¿verdad? Pero digo, porque supongo que en enero sacarán otro tercer uniforme. Yo ya no creo que sea rosa. Estos rosas en realidad son para octubre nada más, ¿no? Sí. Se usan, después de octubre se utilizan realmente nada. No sé si habrá algún partido en el que pasado octubre se haya utilizado alguno de los rosas, pero si acaso será uno o dos partidos, ¿no? Ahora, creo que me gustó más en el corte femenil, o sea, porque sí cambió un poco, no sé si es el cuello o en la cintura, pero yo creo que para Centellas va a lucir mejor para este torneo. Yo sí les diría que lo ocuparan como el de visitante, ya de fijo, porque sí me agradó un poco más ahí. Ese sí no lo vi, pero te creo. Sí. Que Centella sí podremos verlo la semana que entra, ¿no? El partido contra León, que aparte está en casa, seguramente ahí lo veremos. Ándale, y te digo, vas a ver que se ve, creo que se ve más chido el corte femenil, que a ellas ahora sí les hicieron como uno específico, ¿no? Porque en otras veces era como el mismo de... Como que estaban nadando dentro de una camiseta, ¿no? Y ahora sí tienen con corte femenil. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí está en la sección de diseño de modas de NPR. sí, 3 de 5 creo este uniforme. Y a ver, con qué, ojalá se deschaveten un poquito más y puedan arriesgar un poquito en el tercer uniforme el próximo año. Ay, los tamales, el protagonista de este episodio. Eso pasa cuando grabamos los domingos por la mañana. Sí, por eso hay que grabar en las noches, ya hay menos. Bueno, pues ya creo que con eso tenemos todos los temas cubiertos de esta semana. Queríamos platicar, ya se está viendo la luz al final del túnel, ¿no? Todavía creo que es pronto, pero no sé. Taker, si abrieran las puertas a los estadios la próxima jornada, ¿irías ya a un partido de fútbol? Lo bueno es que ya acabaron las visitas a la capital, compadre. Entonces, no, gracias. Sí, por ahí ya sí. Se habla, ¿no? De cómo está la onda. De que coincido contigo, me parece que es muy pronto. Bueno, la onda está así. En la semana, David Medrano publicó en Twitter un documento de la Liga MX, una carta que la presidencia ejecutiva de la Liga MX les hizo llegar a los clubes. Dice, rápidamente lo voy a leer, dice: a todos los presidentes y o representantes de clubes de Liga MX y Liga MX Femenil, por este conducto me permito informar a ustedes que como resultado de las mesas de trabajo sostenidas entre la Liga MX y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, se permitirá próximamente el regreso de los aficionados a los estadios de la Liga MX y la Liga MX Femenil, bajo las siguientes consideraciones. Las autoridades estatales y o municipales darán la autorización expresa para la apertura de los estadios a los aficionados. Se deberá cumplir con lo establecido en el protocolo de retorno de los aficionados a los estadios emitido por la Liga MX, anexa documento. De acuerdo con lo establecido en el protocolo emitido por la Liga MX, los clubes deberán enviar a más tardar el jueves 8 de octubre de 2020 el documento que detalle la implementación del protocolo en el caso específico del estadio sede del club que ustedes representan, junto con la autorización por escrito por parte de la autoridad estatal y o municipal. El cupo máximo de aficionados no podrá exceder el 50% del aforo oficial registrado y avalado por la Liga MX para cada estadio y sede. Atentamente, Enrique Bonilla Barrutia, Presidencia Ejecutiva. Entonces, básicamente, no sé. Resumen, dicen, sería al 50%, vayan preparando sus protocolos para ver cómo va a estar el rollo, y tienen que tener visto bueno de sus gobiernos estatales o municipales, ¿no? Correcto. Pero coincido yo con lo que dices tú, me parece pronto, ¿no? Es que, pues sí, no sé qué tanta urgencia haya también de la liga de que ya se abran las taquillas. O sea, si de verdad les está pegando tanto en lo económico, ¿o qué? Pero es que ya se viene la liguilla, compadre. O sea, ahora, eso de los gobiernos, pues, por ejemplo, dicen que en Nuevo León el gobernador, el Bronco, ya dijo que no van a abrir estadios. O sea que me parece que Tigres y Monterrey no van a poder enviar su documentación. Y en el caso, no sé cómo está la situación en Aguascalientes, por ejemplo, que sería el que nos importa. Pero en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, también dijo que no es momento de abrir estadios. Sí, la verdad es que acá yo no lo descartaría, ¿eh? O sea, como que no se ha salido de control. Sí han seguido subiendo los contagios, pero sí ya hicieron una ruta del vino. O sea, ya han hecho eventos masivos organizados por gobierno del estado. Pues no veo raro que sí se habla el Estadio Victoria. Una, porque además es como espacio abierto, no estás tan encerrado. Y dos, porque pues tampoco es como que junte mucha gente. O sea, eso del 50%. Pues sí, yo creo que la misma gente no va a querer salir todavía. Entonces va a ser poquito, o sea. Es que es como la cuestión de los cines, ¿no? Me parece que ya están abiertos los cines en casi todo el país, si no es que en todo el país. Pero, por ejemplo, yo no he ido al cine, y yo era mucho de ir al cine. Uh-huh. Dos, quizás hasta tres veces por semana. Y nada más la semana pasada hice un experimento con un partido de NFL. Ves que te había comentado que esos los veía los lunes y jueves en el cine. Uh-huh. Faltando 10 minutos para que empezara un partido de los Acereros, que me caen increíblemente mal, pero a nadie le importa, que son un equipo muy popular. Faltando 10 minutos, chequé, hice la simulación de comprar boletos en línea y había vendido un boleto. No manches. Entonces, siendo uno de los equipos populares, entonces me sorprende. Y por ahí algún amigo de mi hermano le comentó también alguna película, hizo así la simulación en uno de los complejos de mayor demanda en la Ciudad de México, en Universidad, y en no me acuerdo qué otro complejo, igual, faltando 10 minutos para una película a las 9 de la noche, tenían 3, 4 boletos vendidos. Entonces me parece que lo de los estadios va a ser igual, más allá de que si se abre y te dicen que una capacidad de 50%, va a haber gente que sí va a decir, sí, que suyo, sí voy, pero mucha otra gente va a preferir quedarse en casa, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, aquí en Aguascalientes, te digo, ya se ha perdido un poco el miedo. Creo que, por lo que veo, o sea, ya hay restaurantes, incluso lo de los cines, pues Aguascalientes creo que fue de los primeros lugares donde abrieron, donde reabrieron, ¿no? Las posibilidades de las funciones, aunque en el cine, pues te digo, sí es sala cerrada y sí es un poco mayor el riesgo. En el estadio, pues como sea, es espacio abierto, no es techado al 100%, y pues tomando como las distancias adecuadas, o sea, con un protocolo adecuado, yo sí veo condiciones para que en Aguascalientes se pueda abrir el Estadio Victoria. De eso a que la gente vaya en total normalidad, pues no lo sé. O sea, no sé qué tanto la gente se aviente, aunque no te digo, no lo descartaría, porque en general restaurantes, bares, ya están abriendo, igual no al 100%, pero sí hay gente, pues. O sea, sí está yendo la gente a estos lugares. Entonces, pues al menos yo creo que si cumplen con todos los requisitos, no descartaría que para el partido contra Xolos, ¿no? Ya estuvieran de regreso. Falta que se haga oficial, ¿no? Este trascendido que publicó David Medrano. Bueno, David Medrano, ¿cuántas veces ha fallado David Medrano? No, la verdad es que sí es casi un hecho, ¿no? Si él lo dice, es muy probable, muy posible. Bien lo dicen, el mejor insider del fútbol mexicano. Exactamente. Qué francotirador, ni qué francotirador, por favor. Y pues así, de todas maneras, a ver qué pasa durante la semana. Ya estaremos platicando en el próximo episodio de si la gente va a poder ir a ver a Necaxa contra Xolos o si aguantaremos a la última fecha, ¿no? Porque, bueno, no sé cuántos faltan. Es la 14. Luego sigue la visita a Querétaro, que también esa es otra donde la gente podría hacer el viaje, ¿no? No está tan lejos de la Ciudad de México. Si se permite, pues quién sabe, habrá que ver cómo está en la situación ya local, ¿no? Y en la 16, reacciona la página. En la 16 se recibe a Toluca. O sea, que de local nos quedan Xolos y Toluca. En una de esas, si alcanzan a sacar puntos de esos dos partidos, pues igual y podemos hablar de que un partido más, pero sería de visita, ¿no? En el caso del repechaje. Sí. Sí, difícilmente llegaremos hasta el lugar 8, ¿no? Sí, no. Pero bueno, así el panorama en cuanto al regreso a los estadios, a ver qué pasa y a ver qué se dice acá en Aguascalientes también, por parte de, no sé si, ahí también habrá que ver si gobierno del estado dice una cosa y gobierno municipal dice otra, que también puede pasar. No sé si solamente le baste una de las dos vistos buenos para esto, o necesite los dos. Que ahí estamos entrando en otros rollos políticos que ya luego les platico en otro foro. Pero bueno, vamos con los comentarios, si te parece, porque la gente se dejó sentir. Firmen, por favor, sus comentarios ahí en el sitio, porque pues hay puro anónimo, no sé qué onda. Bueno, nomás porque está buena la aportación. Fue con Luis Felipe Gallegos el último golazo a balón parado, dice un anónimo. Bueno, anónimos. Aquí también que va a las 5 de la tarde en sábado a la Azteca. Solo Julio Sotelo. Pues sí, habíamos poquitos en el Estadio Azteca. Harry S. Stamper dice, con los tinacerdos al mando, más que imposible. Agrégale que ya no está Lash, al que satanizamos primero, y el tal San Román, al que nadie sataniza. Parece que no sirve para lo que lo trajeron. Pues misión imposible, a menos que regrese Sosa, ja, y lo auxilie el profe Cruz, ja, fiel al estilo mexicano, hasta en las peores desgracias encontramos la forma de reírnos, una desgracia es la estamos viviendo. ¿Ustedes qué opinan? Fuerza Rayos. No entendí bien a qué se refería, pero pues yo apelo a eso, justamente a que nos riamos hasta de los peores momentos, porque pues yo soy así también, ¿no? Pero pero en general creo que el mexicano se sabe reír de la desgracia. Y por ahí va también el sentido de los cartones, aunque a veces dicen, ay, qué otro chiste para cómo están las cosas. Pues es un chiste, nada más. Ríanse tantito. Pero bueno, en ese sentido estoy de acuerdo, Harry. De lo demás no entiendo cuál es el... cuál era el contexto de lo que decían. Oye, ahí también aplica la de que reírse para que no te den ganas de llorar, ¿no? Sí. Ah, no sé si tendría que ver con el comentario anterior que decía, maldito poste que nos separó de una final contra Monterrey, y para el 2023 sí celebraremos el centenario con un campeonato. Yo creo que a eso se refería, a que misión imposible, a menos que regresen a Sosa y lo auxilie el profe Cruz. Ok. Gigas, el necaxista tejano en casa, decía, excelente podcast, en mi opinión, y en mi opinión Necaxa deberá de buscar un cierre digno de torneo, no digo ganando todos los partidos, pero sí rescatando la máxima cantidad de puntos para salir de los últimos lugares de la tabla. Hoy visitamos al Atlas de Guadalajara, partido a modo para empezar a escalar con tres puntitos muy necesarios. Pues creo que estoy de acuerdo, y pues sí, pues sería lo mejor, ¿no? Sacar la mayor cantidad de puntos posible, pero pues no sé cuál sea lo posible. He ahí la duda. Y sí, saludos a Gigas. Rayo Vance dice, mi análisis del medio torneo para las Centellas. Órale, para las Centellas. La expectativa era tener un torneo similar al anterior. Los dos primeros partidos, Pachuca y Chivas, tomarlos como pretemporada, ya que no hubo partidos de preparación, solo destellos de las incorporaciones. Mazatlán, equipo recién creado, rival de la parte baja de la tabla, tendríamos que haber sacado los tres puntos. América a estas alturas ya no debería suceder que en menos 8 minutos tengan el partido resuelto. FC Juárez, otro rival de abajo de proyecto similar al nuestro que no se le sacó puntos en ese partido. Y el de Mazatlán es donde Fabiola Vargas me genera muchas dudas. Atlas, competimos hasta donde nos alcanza. Cruz Azul salió lo planeado. Y se aprovecha errores del rival, rayadas por el rival y las circunstancias en contra, con medio plantel por tema de falsos positivos COVID, faltó poco para sacar un buen resultado. Querétaro competimos hasta el minuto 65, después más ímpetu que idea. Bueno, pues ahí está el análisis, gracias de Rayo Vance por hablar de las Centellas y pues sí, en general de acuerdo. Gigas regresó después del partido contra el Atlas para decir, pues como lo comenté horas antes, Necaxa ganó y ganó bien, aprovechando las... Es que así se dice en Texas, compadre. Hours antes, ok. Para los del Conalep diría Franco Escamilla, horas antes, Necaxa ganó y ganó bien, aprovechando las carencias del Atlas, claro. La actuación de Malagón sobresaliente, David Cabrera lo mejor de Necaxa, y bueno... Esto le dará más tranquilidad al profe Cruz para seguir trabajando y cerrar el torneo Guardianes 2020 lo más dignamente posible. Me ganó el bostezo. Ok, gracias, Gigas. No, se ve que está bien divertido el programa, compadre. No, el partido contra el Atlas me acordé y ay, como que me dio sueñito. No, sí, gracias, Gigas, por ese bello momento para este episodio. Tenemos algo en Twitter. Compare. En el Twitter está Joaquín Arias, arroba Chris Heisda, ponía, esto fue el día lunes por la mañana, y mi podcast NPR, y nos ponía un GIF de Batman que dice, ya vuelve. Obviamente le respondimos, ya viene, y puse ahí a Steve Carell, ahora que lo mencionabas, guiñándole el ojo. Después él responde, mi podcast NPR, y pone un GIF de Gollum se llama. Dice My Precious. Botepower, arroba Botepower, dice: ay, ese Murdoch. Su primer comentario en el podcast y ya lo quiero cancelar. Hashtag fuera Murdoch. El mismo pone: ja, ese Murdoch es todo un caso. Primero dice que no está bien estar tan mal, para acabar diciendo que no le hace estar mal porque a todos nos ataca, a todos nos toca algún día. O sea, güey, un poquito de coco en los análisis, ¿no? Hashtag, fuera Murdoch, todos somos Murdoch y yo soy palero como Murdoch. Ya ni te digo que el grupo de patrones traía su su hashtag de cancelen a Murdoch, ¿no? Sí, no sé por qué. Uy, ahora, ¿a poco ya resultó que son también generación de cristal? Pues no lo sé, compadre, pero sí. Por ahí, bueno, en el grupo de patrones alguien comentaba que lo que yo tenía que aguantar para que alguien editara este programa, ¿no? Pero, Arturo Reyes, Arturo-Reyes- dice, es en relación a lo del día del podcast, que fue el pasado miércoles. Hablando de Club Necaxa, mis compadres Gerardo Taker y Murdo Queras tienen el podcast NPR de Pasión Rojiblanca desde hace muchos años, muy fan también de ellos. Él mencionaba... Fue el Día Internacional, ¿sí?, del Podcast. Y él hizo su listado de los que más les gustaban. Ajá. Y también por ahí menciona el suyo, que es Geek Sports. Yo por ahí estuve viendo en YouTube, vi un pedazo de algún episodio hace un par de semanas. Geek Sports, que lo encuentras en el Podium MX, @elpodium_MX. Por ahí sirve que le hacemos la publicidad. Ajá. Es de deportes y temática geek, ¿no? Bueno, al menos lo que yo escuché aquella ocasión. Tú ya hablabas que también tienes tu todo legal. Exactamente. Uh-huh. Y por ahí uno de los patrones, se me había pasado decirlo, Uriel Botello, Bote Power, tiene Crónicas del Multiverso. Por ahí nos compartió el otro día incluso el intro de su programa. El intro lo hizo He-Man, para que veas. En relación a esto, no está aquí el tweet porque no tiene el hashtag. Gotitenberg también mencionó algo ese día. También estuvo mencionado podcast que sigue. Y también mencionaba que NPR. Ella es @Gotitenberg, tal cual. Y también se me pasó hace, no sé, un par de semanas, 2-3 semanas, fue el día del locutor. El club puso una imagen, ¿no? Ya ves que el club pone imágenes en redes sociales cuando es el día del médico, el día del doctor, el día de tal, tal, tal, tal. Uh-huh. Ella editó esa imagen que puso el club y le puso NPR. Entonces, se me pasó decirlo, pero también le agradecemos a Goti, ¿no? El que nos considere. Sigo con los mensajes en ¿qué es? Hashtag podcast NPR. Bote Power, a la hora del partido, decía, ¿qué pedo? No se ve ni madres. Y ponía una captura de, más bien una fotografía del televisión, viendo el Atlas Necaxa. Aunque pues creo que estaba congelado su partido, o no sé. El Chivo, @Miguel_Rayo18, dice, una victoria que da un poco de aire en el equipo. Ojalá este resultado sea un buen envío anímico para que se cierre decorosamente el torneo. Sigue habiendo mucho que mejorar, pero siempre es mejor corregir ganando. Saludos, Fuerza Rayos. Finalmente, Rafael Arellano, @Are_Ruiz, dice, no soy flan de Joaquín Sabina ni de Leiva oficial. Me imagino que era fan, ¿no? Ajá. Mucho menos del Atleti. Pero qué pedazo de canción es esta. Ya la habían oído Gerardo Taker, Mordo Queras, Arturo Reyes, podcast NPR. Nos comparte un enlace a Spotify. Una canción que se llama Partido a Partido, Leiva y Joaquín Sabina. Si quieren ver el enlace, ya saben, @are_ruiz. O en Spotify busquen la Partido a Partido. Yo no la he escuchado, pero ahorita que acabemos la voy a escuchar. Yo sí ya la escuché, está chida. ¿Y sí? ¿Sí está chida? Padre. Sí, sí. Ok, pero tú oyes muchas guarradas, compadre. No, pero esta es... ¿Tú crees que ya se me olvidó cuando nos ponías rancheras en el podcast PR? Por favor. Les ponía de todo un poco. Es variadito para... Pero cada que había rancheras era el día que habías elegido la rola tú, compadre. Pero bueno, voy a creerle a Rafael Arellano. Sí, está buena, sí. Y esta vez te voy a creer, además de que Sabina... Leiva, no sé quién sea Leiva, pero Joaquín Sabina, por favor. Entonces, ahorita que acabemos la voy a escuchar. Y ya leí. Le responderé el tweet a Rafa Arellano, pero yo no tengo Twitter, entonces. Arturo Reyes ya también contestó eso diciendo uff, ¿no? Con el emoji de todo chido, ¿no? Ok. Y... Arturo le creería, pero siempre me critica al gigante guatemalteco, entonces... ¿Qué base tengo para creer en un gusto musical de él, por favor? Sí, que yo no entiendo porque Leiva pues también va por el estilo ahí del gigante, pero... Ah, entonces sí tengo que oírla, fíjate. Sí, o sea, yo creo que sí te va a gustar. Y también decir que Rafael Arellano se convirtió en el héroe de esta semana, ¿eh? Se puso, ¿por qué? No se supiste. Es que compartió la transmisión del partido a través de Twitch. Entonces yo ahí es donde pude ver el segundo tiempo. Medio ahí con sus, con su lag y todo, pero estuvo, al menos me permitió ver el partido porque no lo encontré por ningún otro lado. Bueno, al menos eso fue lo que decidí, porque además hizo la magia de que puso la señal de la original, pues, del partido en Easy Aficionados, pero puso el audio con la narración de don Arturo Reyes y Emanuel Reyes. Okay. Entonces, ahí lo pudimos seguir. Entonces fue así como campechana la cosa. Ajá, sí, una combinación ahí muy, muy, muy, guapachosa. El problema ahí es en eso, o sea, muchas veces yo lo he dicho, a mí me gusta cómo narra Arturo Reyes. Te soy honesto, no soy tan fan de los comentarios de Emanuel, pero me gusta cómo narra Arturo, y no lo digo porque sea nuestro amigo, pero me gusta cómo narra, pero el problema ahí en esos casos es empatar el audio, ¿no? Porque sí, ¿no? Si tu señal de internet o el radio trae un delay, pues ahí se amuela tu transmisión, ¿no? Sí, de hecho sí traía algunos segundos de diferencia. De hecho vi el gol y lo grité yo solito, y ya después, como en los 15 segundos, ya lo narró Arturo, entonces sí fue un poco raro. Pero... Estoy ya criticando a Arturo, ni se emocionó, ni lo gritó. Sí, pero gracias de nuevo ahí el reconocimiento. Quito el sombrero a don Rafael Arellano. Oye, ahora, ¿da para entusiasmarse el triunfo? O sea, en el sentido de que tú sí gritaste el gol. Yo lo vi y dije, ah, mira, qué raro. ¿Tú sí lo gritaste? Pues así como, pues así de que a huevo, ¿no? Y ya. Ok. Pero, o sea, no fue tan emocionante, además por eso, porque no traía la transmisión, digo, la narración en vivo, pero sí, sí me dio gusto, pues. Sí, okay. Sí lo disfruto todavía, fíjate. Bueno, pues ya, ¿no? ¿O qué? ¿Ya pues estuvo? ¿Qué? ¿Siéntrale? ¿Ya más? No, ya estuvo, una hora, estuvo bien. No, ahí muere, tranquilo, ¿qué te pasa? Porque... Ya te traigo ganas. Chinga. Bueno, eso se puede malinterpretar. Sí, no. Mejor vamos a quedarnos con los Patreones a platicar un ratito más. Okay. Y despedimos este episodio. Entonces no traes. Los honores, compadre. ¿No traes okay. Redes? Pues es que sí, Twitter @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker, pero pues. No, ahora sí tiene como 2 meses que no lo abro. Ah, qué caray. No, te estás perdiendo muchas cosas interesantes. A mí me siguen en @murdoqueras, ya saben, Murdoch con K, Eras con H, todo pegado, en Twitter, en Instagram, en TikTok, ahí pueden también buscar en Facebook Murdoqueras Cartoons, ahí estamos subiendo no solamente el cartón de Necaxa, que esta semana a los patrones les voy a enseñar uno extra, uno inédito, ahí se los vamos a mandar porque sí. Y también estamos en el mes, en Inktober, ahí estamos subiendo un dibujo todos los días, así que ahí estén al pendientes, ahí chequenle, le den su like y demás. También el comercial, ya saben, bueno, ya lo mencionamos, pero de todas maneras en YouTube, ahí busquen Todo Legal, ahí estamos platicando esta semana por ahí de los amigos y de las clasificaciones de los amigos, etcétera, etcétera. Ahí dense su vuelta, me dan su opinión. Y pues ya saben, las de Pasión Rojiblanca, ¿no? Vámonos pues, esto fue el episodio número 51 del podcast NPR. Yo seguiré siendo Salvador Murdoqueras. No, pues sí. Ni modo que te cambies el nombre a estas alturas, compadre. Y conmigo estuvo don Gerardo Taker. Vámonos, que también compadre. Seguiré siendo Gerardo Taker. Tú sí, tienes vigencia todavía. Sí. Bueno, vamos a esperemos. nos escuchamos la próxima semana para hablar del partido contra Xolos. Vámonos, compadre. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca.